Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Como Modatima, solidarizamos con Francisca Sandoval, que ha sufrido la violencia en las calles el día 1 de mayo, también con su familia, compañeras y compañeros. Francisca, esperemos que puedas recuperarte y solidarizamos desde el Movimiento del Agua, con no solo contigo, sino también con la Señal 3 y con toda la prensa independiente que está luchando por la defensa de los derechos humanos. Como pueblo organizado, solidarizamos con esta tragedia que están viviendo y exigimos que exista justicia para Francisca y no más impunidad para quienes violan derechos humanos en Chile. ¡Justicia para Francisca! De realidad, libertad para sembrar, plantar, regar y cosechar, libertad para decidir qué hacer, para hablar, para pensar, libertad, trabajar para vivir y no vivir para trabajar, libertad, yo soy quien lleva las riendas para poder caminar. Dentro de jaulas de información, tomo un momento para viajar pero hacia adentro. Cierro los ojos, me concentro para mirar afuera pero desde mi interior, y sentir que yo soy parte de algo superior, que lo primero es el amor propio y que tengo la libertad de elegir cómo vivo, cómo pienso y cómo me quiero sentir. Libertad para sembrar, plantar, regar y cosechar, libertad para decidir qué hacer, para hablar, para pensar, para vivir y no vivir, para trabajar, libertad, yo soy quien lleva la rienda hasta poder caminar, libertad, libertad, libertad, estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes. Saludo cariñosamente, muy contenta de iniciar esta nueva temporada de la boletina informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Hoy día partiendo esta tercera temporada, miércoles 11 de mayo, 13 horas en este Chile continental, desde el estudio del Mira Carrillo Paz, aquí en Santiago. Quienes nos han escuchado anteriormente saben que el noticiero de la radio Boletín Informativa es un resumen semanal de las noticias, de las contingencias, no solo de este territorio, sino de la Via Yala y del mundo, y eso mismo vamos a hacer hoy en este primer episodio. Obviamente quisimos iniciar con este audio de compañeras de Modatima en apoyo a Francisca Sandoval, compañera periodista, compañera comunicadora de Señal 3, quien fue el 1 de mayo baleada. Ella aún está en la posta central internada, se han hecho movilizaciones, ayer hubo fuerte represión en este lugar, vamos a estar comentando sobre eso, pero nos parece importante como equipa de Boletín a partir nombrando a Francisca y obviamente enviando todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad y también repudiando este ataque a esta comunicadora popular de Señal 3, La Victoria. Escuchamos, como les decía, el saludo que enviaron las compañeras de Modatima. Modatima es el movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente. Así que a seguir atentas a lo que ocurre en la posta central, a lo que ocurre con la compañera. No solo fue ella atacada, baleada, sino que también otras compañeras comunicadoras. Así que pueden informarse en Señal 3 La Victoria para seguir y apoyar también. Se están haciendo colectas para la familia, para todos los gastos que se vienen. Así que nada, solidarizar con la compañera, estamos súper atentas y obviamente que esta boletina la dedicamos a ella y la dedicamos a todas quienes están en la calle comunicando. Vamos a desarrollar más este tema, ya que en México hay una grave situación con los periodistas, con los crímenes a periodistas. Así que vamos a también a informar sobre eso. Saludar a quienes nos escuchan, agradecer a la equipa de la Boletín Informativa, agradecer también a Radio Humedales y saludar cariñosamente a las radios que nos van a retransmitir en esta nueva temporada de Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Vamos a irnos con un primer reporte desde el otro lado de la cordillera. Nos vamos a ir con un reporte desde Argentina, desde nuestra querida compañera radialista de Radio Sur, Miri. Vamos a escuchar. Un saludo para las compañeras y hermanas de Radio Humedales. La saluda Miriam Georgian desde el otro lado de la cordillera, en este caso desde la ciudad de Buenos Aires. Las estaré acompañando en cada boletina semanal y en esta ocasión no les traigo una noticia de estos días, pero sí me pareció importante compartir un encuentro que unió a los dos lados de la cordillera con la Red Trasandina de Mujeres Diaguitas. Las dejo en la voz de Lourdes Albornoz para que nos comparta el resumen de este encuentro Encauzar las aguas y la memoria. Sinasí, Ajao, Atunanca. El día 22 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Agua. El día 24 de marzo recordamos y conmemoramos el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Reuniendo estas dos fechas tan significativas para nosotras, hemos presenciado en el Centro Cultural Birla de la Universidad Nacional de Tucumán un encuentro de mujeres diaguitas, propiciado por la Red Trasandina de Mujeres Diaguitas Ancestras del Futuro, la Red Bitácora de Aguas, y por todos los compañeros, hermanos, amigos de las asambleas socioambientales, de sectores académicos, de movimientos sociales, que estuvieron apoyando esa actividad. Se llamó Encauzar las aguas y la memoria. Tuvo un significado profundo de comprender que si no luchamos hoy por el agua que nos queda para el buen vivir, pronto no tendremos nada más por qué luchar. Un poco de música también en la voz de Carolina Herrera Rojas, que ella es de Coquimbo. y también estuvo en este encuentro de mujeres de Aguitas. Así por estos caminos voy bendiciendo tus aguas, agüita de las quebradas, de la vertiente y montaña. Así van bajando pura cristalina las aguas, llegando a todos los mares para hacer nube y la lluvia. Agüita, yo te bendigo en este día, te pido al cielo que llueva. Agüita, tú eres mi vida, eres la vida de todos los territorios. Agüita, tú que me sana, vas a todo cultivo. Agüita que va regando la siembra, todos los frutos. Agüita que va llegando a mi alma. Por todas las agüitas, por todas las montañas, los territorios atentados, los territorios subyugados, bajo la codicia, que estos cantos de agua, de lluvia, de nieve, de esperanza, de mares, de nubes, nos hagan volver a las conciencias unidas, a que los territorios somos uno, a que nuestra sangre cacana nos une, nos liga, nos teje, nos va haciendo amores. Nos va haciendo esta esperanza que las aguas respetadas necesitan de nuestras manos, de nuestro corazón y de nuestros espíritus. Che, che. Esto es todo por hoy. Les mando un saludo desde la ciudad de Buenos Aires. Nos estaremos encontrando la próxima semana. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí estaba el reporte de Miri. Agradecemos, saludamos a las hermanas de Aguitas también y saludamos a todas las personas que están en la defensa del agua, un gran tema que seguro estaremos desarrollando en los noticieros. Vamos a escuchar, más que escuchar primero, les comentaba al inicio la grave situación de los periodistas, de las periodistas. No solo acá en Chile con el caso de Francisca y otras compañeras, sino que también nos vamos a ir al territorio mexicano, ya que el día de ayer periodistas protestan por asesinatos que han marcado al gremio en el año 2022. El medio Desinformémonos nos comenta que México es el país más violento del occidente para ejercer el periodismo, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, una organización activista de protección a la prensa con sede en Nueva York, que en el 2021 documentó el asesinato de 9 periodistas en el país. Un grupo de trabajadores y trabajadoras de distintos medios de comunicación se manifestó en el Ángel de la Independencia y marchó a las oficinas de la Secretaría de Gobernación para exigir justicia por los 13 periodistas asesinados y asesinadas en lo que va del año en México. En un inicio, la protesta se convocó por el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, quien fue encontrado sin vida el pasado 5 de mayo. En medio de la movilización, los y las periodistas se enteraron de 2 nuevos asesinatos: la directora del portal El Veraz, Yesenia Mollinedo Falconi, y la reportera Sheila Joana García Olivera, quienes murieron por impactos de bala en el municipio de Coselaque, Veracruz. Con la muerte de estas 2 periodistas, suman 13 asesinatos de trabajadores de los medios de comunicación en lo que va del año, de los cuales 11 han sido plenamente reconocidos por las autoridades como periodistas. En la movilización, Ingrid Sánchez, integrante de la Asamblea de Periodistas Tenemos que Hablar, leyó un pronunciamiento en el que destacó: es indignante tener que volver a salir a las calles a pedir justicia por no poder realizar nuestra profesión. Estar en las calles demandando justicia es una necesidad hoy. Pueden encontrar más información en Desinformémonos. Ahí nombran a los 13 periodistas con las fechas en las que fueron asesinados. Y en este mismo contexto de la grave situación de periodistas y comunicadores y comunicadoras en el Avialala y en el mundo, contarles que hoy día El Desconcierto comparte una información que dice: hoy miércoles, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el Colegio de Periodistas de Chile presentaron una querella contra los responsables del baleo a Francisca Sandoval, reportera de la Señal 3 de La Victoria, herida de extrema gravedad mientras cubría la marcha del 1 de mayo. A 2 semanas de sucedidos los hechos, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el Colegio de Periodistas de Chile presentaron una querella por el baleo que sufrió Francisca. La reportera estaba cubriendo la marcha del Día del Trabajador este domingo 1 de mayo cuando recibió un disparo en el rostro que la mantiene luchando por su vida hasta el día de hoy. Al respecto, a través de un comunicado, la CCHDH expresó que, coherentes con sus mandatos institucionales de instar por el establecimiento de un sistema democrático fundado en pleno respeto y garantía de los derechos humanos consagrados en los diversos pactos y convenciones internacionales, y la defensa y promoción de la plena libertad de expresión, del derecho a la información y del derecho a la opinión, interpusieron una querella por los delitos de homicidio frustrado, lesiones graves gravísimas y aprevios ilegítimos cometidos en contra de Francisca Sandoval, comunicadora de la Señal 3 La Victoria. Paralelamente, por la víctima menor de edad de iniciales CSCM, estudiante secundario herido gravemente por presuntos comerciantes de Estación Central mientras ejercía su derecho a la manifestación pacífica. Esta es información que se está entregando el día de hoy, entonces, por esta querella por el baleo a Francisca Sandoval. Obviamente que vamos a continuar con esta noticia y siguiendo en esta misma línea de denuncia de lo que está ocurriendo con periodistas, el periódico El Resumen de la región del Biobío también hace una denuncia el día de hoy por el crimen de una periodista palestina de 51 años que trabajaba para la cadena Al Jazeera, quien estaba cubriendo una incursión de las fuerzas de ocupación sionistas en el campo de refugiados de Jenin, Palestina, cuando recibió un disparo en la cara. Así que otro crimen, lamentablemente, que denunciamos de periodistas, como decíamos, no solo en este territorio, sino que en el Avyayala y en el mundo. Vámonos con Silencios de Pajarita Cantora y seguimos con la boletina del día de hoy. Conocí sentada allí donde comienza el cielo, con el sol tañéndome en los huesos. Con el pasar del viento te conocí, te conocí. Silencio, esa palabra no dicha, negada al momento, que nada tiene de vacío. Ausencia de todo y cuanto más se calla el hilo de una hebra amarra la cuenta de los días. Nostalgia de tu sonido al mar que llama el agua de una sal amarga que duerme. Navegando en tu velero, en el acorde triste de un desvelo. Con el pasar del viento te conocí, te conocí. Sentada allí donde comienza el cielo con el sol tañéndome en los huesos. Pasar del viento, te conocí. Pero poesía tiene un callar, pero cuánto de cobardía pisa ese transitar, pero cuánto de desidia falta la voz, el respirar y el abrazo que cuida el dolor. Te conocí, bajabas navegando en tu velero, en el acorde triste de un desvelo. Con el pasar del tiempo te conocí, te conocí, sentada allí donde comienza el cielo con el sol tañéndome en los huesos. Con el pasar del tiempo te conocí, pasar del tiempo encadenado al viento te conocí. Existen muchos tipos de silencio. A veces callamos por rabia, por pena, o simplemente callamos por miedo. A veces callamos porque aún no encontramos las palabras para salir de ese silencio, y a veces callamos solo por no dañar. Pero a veces el silencio está presente como un cómplice de los abusos, como el fiel compañero de la impunidad, y en ese caso su defensa perpetúa esos actos de violencia. Por eso nunca, nunca un silencio será ausencia de contenido. Te lo guardaste allí, allí en tu calavera, tu voz en tu silencio allí te espera. Te lo guardaste allí, allí en tu calavera, tu voz en tu silencio allí te espera, te espera. Y hoy ya no soy de allí, mi voz Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en este nuevo bloque de la Boletina, ahí con la música de la tremenda compañera amiga Pajarita y su canción Silencios. Bueno, en las temporadas pasadas de la Boletina Informativa nos dedicamos obviamente a denunciar al criminal de Piñera y sus cómplices en esta neodictadura que sigue. Obviamente que vamos a seguir denunciando la impunidad en los crímenes de lesa humanidad, vamos a seguir informando también de los procesos que vienen de la llamada revuelta. Por ejemplo, hace unas semanas el canal La Red en un reportaje confirma que prueba balística concluye que teniente de carabineros disparó contra joven asesinado el 18 de octubre del año 2020. Un informe realizado por la Policía de Investigaciones revela que Aníbal Villarroel fue baleado por un teniente de la policía uniformada en la población La Victoria durante el primer aniversario del estallido social. La red tuvo acceso exclusivo a los documentos de la carpeta investigativa, los que reconstruyen lo ocurrido aquella noche, minuto a minuto. La Fiscalía aún no formaliza al presunto responsable del asesinato, pese a disponer de toda esta información de hace meses. Recordemos que la noche del 18 de octubre del año 2020, Aníbal Villarroel Rojas, de 26 años, muere en la población La Victoria producto de un balazo directo a su corazón. Su amigo Bastián Salamanca recibe otro impacto en su talón derecho y logró sobrevivir. Desde diciembre del 2020, el fiscal Cristian Toledo sabe que aquellos proyectiles salieron del arma que pertenece al teniente Joaquín Muñoz, funcionario de la 28 Comisaría Oeste de Carabineros. Este oficial, sin embargo, permanece aún libre y sin siquiera ser formalizado ante un tribunal. Así que aquí noticias sobre el crimen de Aníbal Villarroel en la población La Victoria. Y en este mismo contexto de la vulneración de los crímenes ocurridos durante la revuelta, el día de ayer Fabiola Campillay informa que se inicia el juicio el día de ayer, 10 de mayo. Dice Fabiola Campillay: el primer acto de reparación es la obtención de la justicia para quienes hemos sufrido violaciones a los derechos de humanos. Dijo ella ayer: hoy comienza el juicio oral contra el carabinero agresor que cambió mi vida para siempre. Han pasado 2 años y medio desde que disparó una bomba lacrimógena a mi rostro cuando me dirigí al trabajo un 26 de noviembre del año 2019 en la comuna de San Bernardo. Sufrí múltiples fracturas cráneoencefálicas que pusieron en riesgo mi vida. Sobreviví pese a múltiples cirugías, pero lamentablemente la agresión me arrebató ambos ojos. Además perdí el gusto y el olfato y 3 de mis 5 sentidos. El imputado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y gravísimas es Patricio Maturana Ojeda, y espero que los tribunales de justicia estén a la altura en la condena y que se le dé la pena máxima de 15 años de presidio, pues se debe dar castigo efectivo a él y a todos los responsables de violaciones a los derechos humanos para que nadie se atreva a repetir estos crímenes y torturas contra el pueblo. Los alegatos de apertura del juicio están siendo transmitidos en poderjudicialtv.cl y en Tribunal de Juicio Oral en lo penal de San Bernardo. Justicia para Fabiola Campillay. Este es un comunicado que la misma senadora Fabiola Campillay comparte ayer en sus redes. Contales además que este juicio durará aproximadamente 45 días. Y en este mismo contexto de represión, de fascismo, muchas personas creyeron que con el gobierno de Boric algo cambiaría. Bueno, todo lo contrario, sigue lo mismo. El día de ayer había una convocatoria en denuncia del crimen de Denise Cortés, esta compañera observadora de derechos humanos que también fue asesinada en un crimen que está aún en la impunidad. Y Señal 3 se sumó a esta convocatoria que fue realizada anoche en la ciudad de Santiago, y convocatoria en la que hubo muchísima represión policial, violencia policial nuevamente en esta convocatoria a 7 meses del crimen de Denise Cortés. Así que también denunciamos lo que está ocurriendo no solo en Santiago, no solo en las grandes ciudades con la violencia policial o la represión o la criminalización, sino que también lo que sigue ocurriendo en el Gualmapu, la criminalización. Hace unos días un lamuén de Tirúa, de una recuperación de un terreno, fue asesinado. Así que seguimos en la denuncia del fascismo y de la neodictadura en el territorio y también en territorio ancestral. Vamos a irnos con la música, nos vamos con Araceli, Revuelta en el Valle, y seguimos con más noticias. El trayecto es fijo, el objetivo uno, una barricada quema este cuerpo, la mirada nublada tanto uno.

21, Emilia Milen Hacho Brech es asesinada por el condominio Riñimapu en Paquepuy. Fernando Bugamate, administrador general del comité de residentes del condominio, responsable intelectual de la muerte de Emilia, es quien aprueba la contratación de 7 supuestos jardineros, a quienes le cedieron una casa en la cual se encontraron municiones de distintas marcas y casquillos vacíos al interior del recinto. Francisco Javier Jarajarpa, uno de los supuestos jardineros, es quien la noche del 16 de febrero gatilla un arma de fuego impactando una bala en la cabeza de Emilia. Desde los antecedentes y los hechos ocurridos anteriores al asesinato, existía por parte de las personas del condominio un claro propósito de asesinar a cualquier persona del Love Yaskawi, con el fin de infundir el miedo y la retirada de quienes están recuperando y reivindicando territorios ancestrales mapuches al lado del condominio. No descansaremos hasta desenmascarar a quienes asesinaron a Emilia por defender la tierra y las aguas, de quienes matan y usurpan los territorios para seguir llenándose los bolsillos a costa de privatizar, devastar y destruir la tierra. A un año del asesinato de Emilia Milen Obrecht, más conocida como la BAU, aún no se esclarecen los hechos y han existido infinitas trabas e irregularidades que han ralentizado y funcionado en favor del empresariado. Recordemos que Emilia muere de un impacto de bala perpetuado por uno de los supuestos jardineros del condominio Riñimapu, ubicado en la desembocadura del lago Riñihue, en Panguipulli. Este asesinato se enmarca en un conflicto previo entre los administradores y la comunidad de Love Yaskawi. Los dueños y administradores del condominio Riñimapu son Catalina Puga Valdés, Manuel García y Fernando Puga Mate. Y la recuperación legítima del territorio de Love Yaskawi se ubicaba al lado de este condominio. Y esta comunidad por mucho tiempo se manifestó en contra del condominio porque estos millonarios se tomaron la orilla del lago apropiándose de un lugar público y negando el paso y entrada al lago a la gente común y corriente. Emilia en ese entonces apoyaba la recuperación y defensa del lago, cuando un grupo de turistas decide acampar a orillas del lago colindante a este condominio, estos supuestos jardineros, contratados por los administradores, sacan violentamente y con amenazas a los turistas. Estos últimos van en ese momento a pedir ayuda al Love. Dentro de esas personas, Emilia, sin ningún tipo de violencia, ofrece su ayuda y se dirige junto con los campistas a hablar con los administradores para exigir respeto y libre acceso al lago. En ese momento, los jardineros disparan a matar. Los asesinos de Emilia Milen fueron contratados por Fernando Puga Mate y Manuel García, administradores del condominio Riñimapu, haciéndolos pasar por supuestos jardineros de su condominio. Recordemos que la familia Puga Mate está relacionada a la agroindustria, salmoneras, inmobiliarias, mineras y forestales. Este pasado 5 de mayo se realizó sin ningún precedente una reconstitución de escena a kilómetros de donde fueron los hechos. A pesar de los reclamos por parte de la defensa de Emilia, se realizó en la Escuela de Carabineros de la ciudad de Puerto Montt, donde no se puede probar cómo fueron los acontecimientos por las características geográficas del lugar y las construcciones habitacionales allí presentes. Ese día se hicieron diferentes manifestaciones y concentraciones fuera de diferentes fiscalías de todo el territorio. Hace unos meses, la Fiscalía de Panguipulli y el fiscal Alejandro Ríos autorizaron otra reconstitución de escena en el lago Riñihue, siendo solamente citados la abogada, los acusados y cómplices del asesinato, sin dar aviso ni notificación a la madre de Emilia ni a la abogada que le representa. Se han hecho constantes audiencias para rebajar las medidas cautelares de los sicarios y sus cómplices, contratados por el condominio de ricos Riñimapu. Estos fueron detenidos la misma noche del asesinato, cuando se fugaban en camioneta con armas y municiones del lugar donde le dispararon a Emilia, quedando la mayoría con firmas avalados por contratos de trabajo de la forestal Mininco, cada vez con más privilegios en este proceso investigativo. De estos hechos son responsables la Fiscalía de Panguipulli y la Fiscalía Regional de Los Ríos, quienes, respaldados de una investigación hecha por la PDI y con argumentos racistas y discriminatorios, deciden prohibir la legítima reconstitución de escena en el lago Riñihue por ser un lugar supuestamente peligroso, según su investigación. A pesar de esto, este verano se llenó de veraneantes que disfrutaron de ese lugar sin ningún riesgo ni peligro. Además, queremos visibilizar que la abogada Karen Fernández Santander, defensora de los sicarios que se paseaban armados por desagüe y que nunca trabajaron como jardineros, como afirman en la coartada que sostiene su abogada, es la misma abogada que defendió a los nazis que asesinaron a Daniel Zamudio, joven homosexual golpeado hasta su muerte el año 2002 en Santiago. Con esto queremos denunciar la transfobia implícita y cómplice de la justicia chilena y los poderes económicos involucrados. También queremos denunciar que el aparato judicial encubre y protege no solo a los asesinos materiales, sino que también a los asesinos intelectuales detrás de la muerte de Emilia. Hacemos un llamado a las personas de todos los territorios a dar a conocer por todos los medios posibles el asesinato empresarial contra Emilia Milén Obrecht, quien fue muerta por defender la tierra y las aguas, por entregarse a la recuperación del territorio ancestral mapuche. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en este primer noticiero de la tercera temporada de Boletín Informativa. Escuchaste un audio de la equipa de prensa de Radio Humedales en denuncia del crimen del lesbicidio de Ana Almonacid en Puerto Montt. Agradecemos y saludamos a las compañeras de Lesbipulli quienes nos entregaron información y quienes visibilizaron este caso. Y luego escucharon a Amistades de Bau en este reporte en denuncia del crimen y también en una contextualización de lo que va el proceso judicial. Recordemos que Bau, una activista travesti y defensora de la tierra, pueden buscar también en las redes Justicia y Memoria para Emilia Milén y seguir este caso y todo este proceso judicial lleno de irregularidades que es muy importante denunciar. Ya estamos casi cerrando esta primera boletina, hoy día miércoles 11 de mayo del año 2022. Vamos a cerrar como siempre con noticias alentadoras, con noticias esperanzadoras que nos demuestran la importancia de la organización, la importancia del trabajo y de la colectivización. Vamos a irnos primero a la octava región con el caso de Cintia, una mujer que se defendió de su agresor, estuvo criminalizada y la semana pasada fue absuelta. Vamos a escuchar a las compañeras. Como Red de Libertad para Cintia, y ya a una semana de que hubiese ocurrido el veredicto, ¿cierto? Y dentro de lo que fuimos conversando la semana pasada a propósito de todo lo sucedido, pensamos que lo primero es que estamos muy contentas del resultado del veredicto. Creemos, llevamos mucha esperanza, mucha fe de que fuera así el veredicto, pero una nunca sabe con la justicia patriarcal, así que gratamente alegres del resultado de este juicio, que fue la absolución total para Cintia. También destacar que Cintia siempre creyó en este veredicto, en la absolución total. Ella siempre nos motivaba a toda la red a confiar en este veredicto. Así que ahí siempre la Cintia con mucho aguante y con mucha fuerza estuvo todo este tiempo. También creemos que es lo mínimo que pudo haber dado la justicia patriarcal. No creemos que haya que agradecer quizás estas leyes de género, que quizás benefician un poco estos resultados. Creemos que es lo mínimo que puede garantizar una justicia patriarcal, sobre todo a mujeres que todos estos canales institucionales le fallaron. Claro está que hizo denuncias que no resultaron, una vida de marginación, ¿cierto?, de marginalidad, de pobreza, una vida de violencia, tocó muchas puertas a la que el Estado despliega, ¿cierto?, con gran elocuencia de cómo frenar la violencia. Cintia tocó todas esas puertas y ninguna dio resultado, solo dio resultado su propia acción individual frente a la violencia de 16 años que vivió con el agresor. Entonces creemos que es lo mínimo, no creemos que tengamos que agradecer a nadie, porque además la insuficiencia, ¿cierto?, de todos estos canales institucionales hacen que finalmente la compañera tenga que tomar acciones por sus propias manos, que también ella misma señala, nadie lo espera. Nadie lo espera, nadie lo quiere, ¿cierto? La idea sería siempre frenar las situaciones antes, y esta es una muestra mal, igual que Sara, por ejemplo, en el sur de Chile, muestran que no, que las instituciones en general no están funcionando. También basta de señalar que gran cantidad de femicidios, los hombres tienen órdenes de alejamiento que por supuesto no se cumplen. Entonces creemos eso, que es lo mínimo que la justicia patriarcal pudo y debía brindar en este caso de absoluto abandono por parte de todas las instituciones estatales. También creemos que es importante destacar la presión y la organización que se dio. La Red de Libertad para Cintia comienza en el momento mismo en que Cintia cae detenida, ¿cierto? Se activan redes de, de redes de apoyo. Luego se reactivan fuertemente estas redes de apoyo a propósito del juicio que se acercaba, que en primera instancia era en octubre del año pasado, y es una red que se mantiene y un apoyo que se mantiene constante hasta el día del veredicto y que también continúa post, porque una vez hecho el veredicto, ¿cierto?, con Cinti absuelta, creemos también que debe seguir un proceso de acompañamiento y de apoyo, porque las redes son las que salvan al final a las mujeres. Las redes autónomas, las redes feministas, las redes entre mujeres, las redes entre lesbianas. También pensamos y queríamos destacar que esto es un precedente, al igual insistimos que el caso de Sara, aquí en Chile, o que el caso de Iggy allá en Argentina, van sentando precedentes, porque la justicia ya tiene que empezar a considerar y que ante nuevos casos, ojalá los abogados recurran a estos casos donde la violencia es acreditada, donde la autodefensa con resultado de muerte de los agresores, de repente, o no de repente, sino que es siempre la única forma de salvar la vida, empezar ya a ver a las mujeres no como una simple, como siempre como las víctimas que deben ser las asesinadas, sino que empecemos a poder reivindicar y poder empezar a valorar nuestra vida y a reconocer que nuestra vida importa. Y creemos que también, si vamos a reivindicar eso, tenemos que estar atentas con redes de apoyo que se pueden gestar en distintas ciudades donde veamos que hay compañeras detenidas o procesadas por este caso. Cintia nos comentaba que, por ejemplo, en la cárcel de Concepción son muchas las mujeres que están juzgadas y condenadas por autodefenderse. Y eso, en realidad estamos súper contentas, lo vemos como un triunfo, ¿cierto? Como una alegría a las organizaciones feministas en Concepción, al menos, bueno, a nivel nacional, porque se apoyó por todo el territorio. En fin, un triunfo real, ¿no? Al fin, un triunfo que nos llena el alma ante esta realidad política actual en que de nuevo se cooptan los movimientos, de nuevo se les quita la radicalidad, de nuevo tenemos que esperar a que alguien haga algo por nosotras. Ahora este gobierno feminista, hay que esperar a que ellos hagan algo por nosotras. Entonces, ante ese escenario, nos alegra un montón poder tener estos pequeños triunfos que alimentan las luchas y que vemos que efectivamente la organización de base autónoma, por fuera de la institucionalidad, logra estos resultados. Así que eso, muy contentas, y gracias también, por ejemplo, a ustedes como Radio Humedales, que estuvieron cubriendo la noticia o el caso, ¿cierto?, súper rigurosamente, difundiendo, estando ahí en afuera del juzgado. Así que muchas, muchas gracias a ustedes también y a todos los medios feministas de contrainformación que apoyaron fuertemente, Zarza Mora también, que fue una red colectiva. Así que eso. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchábamos a las compañeras que estuvieron en todo este proceso de libertad para Cintia. Obviamente que nos contentamos. Vamos a seguir con otras buenas noticias. Hace unos días fue la conmemoración del primer año de la Escuela Popular de Pobladoras Edelmira Carrillo Paz. Recordemos que Edelmira Carrillo Paz, nuestra amiga, compañera, maestra radialista, quien también hace unos días ya se conmemoraron 3 años desde la partida de este plano, de la partida de nuestra querida Chama, no así su legado, toda la rebeldía, la sabiduría que nos compartió. Y bueno, no solo a nosotras, sino que también a las compañeras y amigas pobladoras de Boca Sur, quienes crearon esta escuela popular. Compañeras de Radio Humedales estuvieron en este aniversario y pudieron conversar con las amigas pobladoras de Boca Sur. Vamos a escuchar. Estamos con Rayén Faúndez de la Escuela Popular de Pobladoras Edelmira Carrillo Paz, espacio impulsado por mujeres de la Boca Sur. De San Pedro de la Paz, región del Biobío. Rayén, ustedes están cumpliendo un año hoy día de esta escuela, pero primero para la audiencia, cuéntanos un poquito qué es la escuela. Bueno, la Escuela Edelmira Carrillo Paz, que lleva el nombre de esta tremenda mujer que llegó a Boca Sur en los inicios de la población y que impulsó el trabajo de dirigentes y dirigentes en la población, ¿cierto? Es un espacio nacido de mujeres de la Boca Sur, un ejercicio de poder popular donde buscamos relevar la cultura comunitaria, la educación popular, la defensa del territorio como pilares en lo que es fortalecer la salud, el bienestar, la unidad, la solidaridad entre vecinas. Eso es lo que buscamos a través de talleres, de diferentes instancias, encuentros que tributen a lo que es el sentirnos pobladoras, a lo que es el sentirnos vecinas y validar las necesidades que tenemos y hacer frente a las violencias que por tantos años han recaído en este territorio olvidado, porque no olvidemos que Boca Sur nació durante la dictadura en este plan de limpieza que realizó Pinochet al traer diferentes personas de lugares que no le gustaban de Concepción. También haciendo memoria a eso y haciendo memoria a Edelmira, que llegó a colaborar en este proceso, es que levantamos esta escuela que ya lleva un año de trabajo, que lo estamos cumpliendo hoy día y lo estamos conmemorando en una fecha tan especial como lo es el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, trabajador, trabajadora, y también conmemorando los 3 años desde la partida de nuestra compañera Edelmira, que hoy día es un día súper importante para nosotras. Y también para la Radio Humedales, que también fue maestra de nosotras en la radio Edelmira Carrillo Paz, fue iniciadora también de este proyecto con nosotras. Oye, Rayén, y cuéntanos, dos cosas me gustaría saber. Tú, antes hablabas de una situación que está atravesando Boca Sur con un puente industrial, quizás contar un poquito de esa situación, y después que nos cuenten qué se viene para este año. Este año hay un problema, hay un tema tremendo con lo que es el proyecto puente industrial. Atraviesa desde Hualpén hasta San Pedro de la Paz, entrando por Los Batros y conectando hacia la ruta 160. Y la verdad es que se ha vendido, porque así ha sido como la gran solución a los problemas de congestión vehicular y de transporte de este sector. Pero la verdad es que el puente industrial, que no es menor, pero es un trazado que data de la dictadura, data de 1979, si mal no recuerdo, que no se ha modificado, y eso es un problema porque hoy día claramente las condiciones han cambiado territoriales muchísimo desde ese tiempo hasta ahora. La verdad es que arrasaría con 2 humedales que son sitios IVAs hoy día protegidos para aves y para otras especies. Arrasaría con la cultura pesquera que tenemos en Caleta Alto del Rey, con la cultura horticultora que también hay acá en la Boca Sur, y no solucionaría los problemas que tenemos hoy día, que son el transporte público, porque conecta la misma ruta 160 en el sector donde hay más congestión, que es el sector de Los Batros. Es una pena que así haya sido vendido, y hoy día como mujeres de la Boca Sur también estamos aportando a la asamblea que se ha conformado en el territorio para luchar contra este proyecto, este megaproyecto que la verdad es que no soluciona los problemas que tenemos hoy día como población, no aporta para nada en lo que necesitamos. ¿Qué se viene entonces en este territorio de resistencia que es Boca Sur? ¿Qué se viene con la escuela para este año? Este año retomamos el trabajo que iniciamos hace un año ya, que decidimos hacerlo por ciclos, siguiendo los ciclos del tiempo, los ciclos de las estaciones, el ciclo de la tierra, ¿cierto? Y vamos a iniciar el 9 de mayo con el ciclo otoño de la Escuela Popular de Pobladoras de Edelmira Carrillo Paz. ¡Ay! ¡Eso es la población! Con talleres de pintado en losa, talleres deportivos, talleres enfocados en la salud, taller de arte terapia también con nuestras infancias, taller de plantas medicinales, que son dictados también por una red de educadores populares que hemos conformado y que aporta con tantos saberes que cada una trae y que los lleva a la población. Y además tenemos en vista diferentes proyectos para hacer frente a lo que es la defensa del territorio, por supuesto, a las economías que hoy día están tan complicadas para nuestra población por la tremenda subida que han tenido los productos básicos, ha impactado directamente nuestra calidad de vida, donde también queremos tratar de hacer y crear una despensa popular y hacer compras colectivas. Así que estamos en eso. Muchas gracias. Me paro de la ciudad. voy a cuidar para que broten cosas nuevas. La calma voy a llamar calma. Tesoro que voy a cuidar para que broten cosas nuevas. La calma voy a llamar. Deja de mirar el gris cielo de la ciudad. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos cerrando esta boletina del día de hoy. Escuchaste a Calma de Dania Neko junto a Carmen Gloria y DJ Sid Tronic. Nada, súper contenta, agradecida de ya estar al aire, de romper cercos comunicacionales y no solo hacer eso, sino que también crear puentes territoriales para poder comunicar, para poder difundir la organización, la resistencia, lo que está ocurriendo en los distintos territorios. Contarles que, bueno, se viene entretenida la radio en este nuevo ciclo, se vienen nuevos programas, les voy a contar un poquito. Por ejemplo, el 19 de mayo parte Que no te achiquen la cancha, un programa de deporte con perspectiva feminista. Mañana inicia una nueva temporada de Torta Amor, el matinal feminista y lesbiano de Radio Humedales. Y desde el lunes 16 de mayo a las 17 horas, Hilando Sentires, ciclo de conversaciones en torno a proyectos textiles realizados, creados por mujeres. Obviamente la radio está abierta, si tiene ganas de participar, hay muchas cosas que se pueden hacer en una radio comunitaria, en un medio libre, así que no dudes en escribir. Y también el noticiero es una posibilidad para que tú puedas difundir, denunciar lo que está pasando en tu territorio o contar lo que quieras contar. Simplemente te puedes comunicar a las distintas redes sociales de Radio Humedales. Vamos a ir cerrando agradeciendo como siempre a la equipa de Boletín Informativa que hace esto posible. Por acá estuvo Paulina en el micrófono. Agradecer también a la equipa de Radio Humedales, a la audiencia. Y también a las radios amigas, a los medios a los que citamos y gracias a los que también podemos informar. Nos vamos a ir con una voz de una preciosa niña radialista desde el sur, desde Puerto Cisne. Nos vamos a ir con La Sol. Y luego nos vamos a ir con las tremendas Lali de la Hoz y Luta Cruz con la canción Abrázame. Que tengan una bonita tarde y nos escuchamos la próxima semana en una nueva edición de Boletín Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola amigos y amigas, Ah, mi nombre también es Sol. ¿Ustedes sabían que la creatividad es muy buena? La creatividad se conecta con los experimentos. Pueden ser de baja frecuencia, aunque hay que tener mucho, mucho cuidado. Si no tienes ese cuidado, podría llegar a explotar el experimento. Eso es. ¿Escuchaste? La boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.